Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un agente viajero va en su auto por una carretera oscura y solitaria cuando inesperadamente se desinfla la llanta de su auto. Al descubrir que no lleva un gato hidráulico, se encamina hacia una casa que divisa a lo lejos. A medida que se va acercando, comienza a imaginar. Y si nadie sale a abrir la puerta, y si allí tampoco tienen el gato, y si no me lo quieren prestar, faltando algunos metros para llegar, da media vuelta y regresa al auto. Esta clase de monólogos que se desarrollan en el interior de algunas personas influye de manera decisiva en su existencia, aún más que cualquier situación externa por la que atraviese. Así de poderosa es nuestra mente. El derrotista a menudo se dice: nada me sale como lo había planeado, no podré cumplir con el plazo, siempre fallo. Si los pensamientos destilan tristeza o fracaso, hacia allá dirigiremos nuestros pasos, porque las palabras negativas sabotean la confianza en uno mismo en vez de apoyarla y alentarla. Cuando nos sentimos deprimidos es porque seguramente estamos enviándonos mensajes negativos. Por eso rumiar catástrofes imaginarias nos hace despilfarrar cantidad de energía. Solo debemos identificar ciertas palabras o frases negativas que solemos decirnos casi inconscientemente. Cuando estas frases quieran salir, solo dígase alto y trate de cambiar la actividad que estaba realizando por otra más gratificante. A lo largo de los años hemos descubierto que cuando las personas piensan en forma diferente, también sienten y actúan de forma diferente. El secreto está en el control de nuestros pensamientos. Como escribía el poeta John Milton, la mente puede hacer del infierno un cielo y del cielo un infierno. Cada uno de nosotros puede decidir. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.